las costeñas que han sabido inspirar esta canción. Acapulqueña linda, acapulqueña. Las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si en tus sueños un alma arrancas, es una rosa que cruel deshojas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si en tus sueños un alma arrancas, es una rosa que cruel deshojas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Sus inquinas, almas que un fuego de amor consumen, rosas que punzan con sus espinas, rosas. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de este programa lleno de hortalizas, pero también de hortalanas. Estamos hablando de la ensalada. Estamos desde Radio Universidad Veracruzana, en la capital del estado de Veracruz, hoy 9 de mayo. El día de hoy vamos a tener un especial, porque mañana 10 de mayo, si bien empezó una conmemoración de manera comercial y mercadológica, celebrando a las madres, pues yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre el papel importante que tienen las madres respecto a la alimentación y también en la agricultura. Las madres que gestionan los recursos y los administran para el hogar tienen una gran capacidad también de decisión de qué es lo que van a comer los miembros de una familia. Y lo más importante, el acceso que las madres puedan tener económico a los alimentos es de vital importancia para fomentar y fortalecer la seguridad alimentaria. Entonces, de esto y más vamos a estar hablando aquí en La Ensalada. Si usted tiene algún comentario, si tiene algún agradecimiento a su madre por la alimentación que le dio, puede comunicarse con nosotros para podernos compartir estas experiencias al 818-0923. Les recuerdo, 818-0923. Pueden escribirnos al Twitter @siembraUV, @radioUV. Y encontrarnos también por Facebook, Siembra UV y Radio UV. Estamos online también en la página institucional de Radio Universidad Veracruzana. Nos pueden encontrar en vivo. Pues esto es La Ensalada y comenzamos. Para digerirlo bien. El tema del día de hoy es el especial Día de las Madres con un enfoque en la alimentación. Para esto se encuentran aquí en el estudio unas mamás comprometidas con el gozo del cuidado de sus hijos y de sus hijas, pero también del planeta Tierra. Estoy hablando de Alicia Bautista. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias, Itlali, gracias. Muy bien, pues seas bienvenida. Jennifer González, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy muy contenta de estar aquí. Y además traes a tu pequeña Ámbar. Sí, aquí vino conmigo, pues aquí compartimos muchos días juntas. Así es. Tiene 2 años y medio, entonces. Así es que de fondo, todos ustedes que nos están escuchando van a escuchar a Ámbar jugando por acá. Y además, nos acompaña la estudiante de nutrición de la Universidad Veracruzana, Laura Grajales, que más adelante nos brindará algunos tips para poder llevar una alimentación sana desde el hogar. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien. Buenos días, Jalapa, pues aquí. Es un placer acompañarlos el día de hoy. Y pues, adelante, vamos a darle unos tips para que lleven una buena alimentación desde sus casas y que sus niños tengan una adecuada nutrición. Muchas gracias. Y además eres madre. Sí, tengo un bebé de 1 año y 2 meses. Tremendo, no me pude acompañar el día de hoy, pero se quedó en muy buenas manos. Muy bien. Oigan, pues ya para entrar en materia, primero que nada, nos gustaría saber, Alicia, Jennifer, Laura, ¿quiénes son ustedes? De manera integral, sabemos que las mujeres tenemos distintas facetas. Pero bueno, hoy vienen ustedes sacando el cobre de la maternidad. Pero si nos pudieran definir y detallar, describir, ¿quiénes son ustedes? Soy mamá, evidentemente. Evidentemente ustedes que están allá desde el otro lado no ven a mi hija, pero bueno, está aquí preguntándome cosas y yo aquí en silencio, tratando de comunicarme con ella también. Soy mamá de 2 niños, de Ámbar y de Coa. Soy psicóloga de formación y también soy terapeuta floral. Estoy fascinada, digamos, con el mundo de las flores, de las plantas medicinales. Aquí hay agua. De las plantas medicinales, que también pues han sido un recurso para la alimentación de nuestra familia, para la salud de nuestra familia, sobre todo, digamos, como en prevención. Y soy costarricense, de Costa Rica, un país muy chiquitito, chiquitito comparado con México. Pero muy diverso, biodiverso. Sí, tiene una biodiversidad y tiene una cantidad de microclimas, digamos, que lo hace muy interesante. Y ya llevamos como 2 años acá, estamos muy agradecidos y muy encantados, digamos, de la cultura mexicana y aprendiendo de sus contrastes. Claro. Porque, digamos, ahorita con el tema de la alimentación, en estos tiempos México pues está atravesando retos muy grandes, ¿verdad? Con solo 2 temas, digamos, que probablemente se van a hablar aquí en la mesa, ¿verdad? Con el tema de sobrepeso y el tema de la obesidad, es algo, digamos, muy aleccionador. Digamos, hay que aprender de esto, sacar el aprendizaje necesario para realmente tomar pues las cartas en el asunto, tanto a nivel institucional como desde la casa. Así es, digamos. Desde la casa, que el día de hoy es lo que queremos reflexionar, poner sobre la mesa de La Ensalada. Sí, que ocurre a nivel estatal, nacional, federal, internacional, pero ¿qué ocurre desde los núcleos familiares? Alicia, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días de nuevo a todos, gracias. Pues bueno, yo soy Alicia Bautista, de formación, bueno, bióloga marina, pero con miras a varias cosas, ¿no? Me encanta lo que son las hortalizas, tengo un huerto en casa. ¿Y perteneces a una red? Y pertenezco a una red, bueno, a varias redes de huertos escolares y la de agricultura urbana y periurbana. Soy mamá de dos hijos, uno de 21 años y otro de 7 años. Justamente tengo tantas ganas de platicar cómo han sido mis experiencias alimentarias con ambos y justamente también estos retos, ¿no?, que uh-huh. estamos presentando actualmente. Los retos y los grandes desafíos que tienen como mamás ustedes para poder alimentar a pequeños y grandes también, algunos miembros de la familia. Laura, en tu caso, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco más al respecto. Bueno, yo soy originaria de Santa Rosa, municipio de Actopan, y tengo aquí en Jalapa ya como 12 años. Entonces yo creo que ya casi soy más jalapeña que de allá. Yo soy ingeniero químico, tengo formación en ingeniería química y además estoy haciendo mi servicio social de la carrera de nutrición. Uh-huh. Estoy haciendo el servicio ahí en el DADUB, en el gimnasio de la UV, con los chicos deportistas. Es un área súper interesante, pero además de todo eso, tengo el reto de mi bebé, que pues ya pasó la lactación y ya es un reto cada tiempo de comida con él. Claro. Sí, totalmente. Y es un reto diario, además. No podemos dejar de ser mamás. Bueno, yo ya me incluyo, aunque no tengo hijos. Uh-huh. Pero no podemos dejar de ser mamás un solo día. Para ir aterrizando un poco más, nos gustaría saber cuáles son sus comidas favoritas de ustedes y cuáles son las comidas favoritas de sus hijos. Okay, yo. Comidas favoritas, pues en realidad a lo largo como de tiempos la cosa cambia, ¿verdad? Uh-huh. No, ahorita pues no tenemos como un específico así que yo diga, este es el favorito de tal. Por supuesto, digamos, mi nena, por ejemplo, las tortillas, los frijoles, es algo que le encanta. Es algo que puede comer también. Uh-huh. Mi hijo le encantan los espaguetis, por supuesto. Y en la casa, bueno, ahorita estamos incursionando en hacer tamales. Digamos, es que allá en Costa Rica hacer tamales es una vez al año y es todo un trabajo, digamos, es algo como artesanal. Todo un ritual, digamos, uh-huh. así que lleva mucho tiempo y mucha cosa, mucho detalle. En cambio aquí el tamal, digamos, es una cuestión como mucho más cotidiana. Uh-huh. Entonces, por temas, digamos, como de detalles de salud, digamos, en el espacio familiar, no podemos comer como tantos lácteos, ni tantas carnes, ni tantos mariscos y tal, uh-huh. por temas de alergia. Entonces, este tema de la alimentación es algo que tenemos muy consciente, que tenemos que jugar con las variables que tenemos. Si uh-huh. no podemos comer leche, bueno, no podemos tomar leche de vaca ni de cabra. Y además vivimos en un rancho que tiene unas leches de cabra, unas cabras, y además sacamos leche de cabra y además en la casa hacemos queso, pero no todos podemos comer queso. Uh-huh. Entonces, y pues son decisiones que hay que tomar. Si no queremos tener alergias, entonces no se puede comer queso. Claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos que discriminar, tenemos que priorizar pues nuestra salud. Uh-huh. Entonces, y ser muy creativos, ¿verdad? Entonces, y con la cuestión de los tamales, estamos haciendo unos tamales con los verdes del huerto, digamos, en el proyecto en el que estamos, de espinacas, de diferentes tipos de espinacas, con aceitito de oliva. Qué y rico. Tal. Y han salido, pues, yo creo que ricos, ¿verdad, Alicia? Tú los probaste. Deliciosos. El otro día. Los mejores tamales que he probado. Deliciosos. Además que saludables, con aceite de coco, imagínense. Wow, sí. Pero algo mencionó Jennifer muy importante que resaltar, que es la creatividad que tiene que tener una madre al momento de decidir qué darle de comer a un hijo. En tu caso, Alicia, primero que nada, ¿cuáles son los platillos favoritos de tus hijos y de qué manera tú decides qué darles de comer? Bueno, es curioso porque en casa todos tenemos hábitos distintos de alimentación por gusto y todo, y sobre todo eso, por hábitos. Hace un tiempo yo decidí dejar de comer carne, pollo, jamón, uh-huh. Bueno, embutidos en general, por decisión propia. Consumo huevo, consumo queso, sí. Leche no consumo, leche de vaca, pero uh-huh. sí lechadas de almendra, de coco, etcétera. Uh-huh. Entonces, con mis hijos sucede algo muy curioso porque con el mayor tuvo hábitos de alimentación distintos. distintas, uh-huh. Que ahora justamente no comparte el hermano menor. Uh-huh. Con el hermano menor he tratado de darle otro tipo de alimentación, más, más amplio, más diverso, menos, con menos uh-huh. conservadores y uh-huh. aditivos, que fue lo que vivió el mayor en su momento. Uh-huh. Entonces, bueno, la alimentación preferida, pues un poco pollo, un poco carne para el mayor. El menor pues come un poco vegetariano conmigo, cuando ajá. está con el papá es carnívoro, él así lo dice, pero bueno, tratamos de hacer que esta alimentación sea variada. Por ejemplo, al menor le encantan las enfrijoladas, uh-huh. y justamente como Jennifer decía, son como periodos. Hay veces que le encanta el pollo con arroz, pero ahorita son enfrijoladas, ensaladas también. Uh-huh. El mayor, por razones que hablaré más tarde, pues acepta de todo. Uh-huh. No lo rechaza. Simplemente sí acepta las verduras, pero no son del gusto, por ejemplo. Oigan, entonces sí es importante hacer un balance entre lo que uno como mamá y como padre también forma el hábito alimenticio de un niño o de una niña. Pero por otro lado también darles la libertad de aquellos gustos que tienen. En tu caso, Laura, ¿cómo es la cosa? Bueno, en mi caso, mi bebé todavía está un poco pequeñito, entonces sí ya ha probado la mayoría de los alimentos y pues sí, como cualquier persona, ya empieza a desarrollar sus gustos, pero a él lo que más le gusta yo creo que es la fruta, por el o sea, como todos, ¿no? El sabor ajá. dulce es lo que más acepta. Y pues a mí me gusta de todo, yo no soy melindrosa. Sí, exacto. Y pero trato así a lo mejor de por ejemplo no excederme en cereales o las porciones de carne, que mi comida sea un poquito balanceada, a lo mejor de lo que hay en mi casa, tratar de escoger un poquito lo más saludable, ¿no? Uh-huh. Algo que me parece, digamos, como interesante de lo que acabamos de decir, ya vamos, amor, es que una, digamos, como pues el ama de casa, digamos, entre otras cosas, por supuesto, uh-huh. Pero reivindicando pues ese lugar, uh-huh. También he aprendido que uno es la que da las opciones. Uh-huh. O sea, una es la adulta uh-huh. que da las opciones a los niños. Los uh-huh. niños no son los que deciden. Digamos, uno busca lo mejor para ellos, ¿verdad? Y busca diferentes formas creativas de cómo ellos sean parte de este sistema, digamos. Es que también es un sistema que satura de alimentos que son basura. Claro. Entonces, ¿cómo hace uno? Por ejemplo, yo ideé, digamos, que se lo copié a una amiga, que uh-huh. dije, bueno, para el grande me funciona. Que, bueno, se los voy a compartir, puede mejorar la propuesta, pero uh-huh. es una propuesta que yo dije, es que no están aislados. Uh-huh. Entonces, el tema de las cochinadas. Ajá. O sea, tú vas a la miscelánea y es que, mira, no encontrás nada saludable. O sea, digamos, con todo el respeto al trabajo de todo el mundo, pero una cochinada es una cochinada. Digamos, un paquete que esté lleno de alimentos transgénicos, uh-huh. que estén llenos de colorantes que en realidad ya la OMS ha prohibido para el uso, digamos, cotidiano de las personas. La OMS, el rojo es número 5, el azul número tal, y, uh-huh. y te los encontrás ahí en el Oxxo, en claro. en la miscelánea cualquiera. Jennifer menciona la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sí. que ya está autorizando ciertos alimentos y otros no. Sí. Bueno, solo la propuesta, digamos, que tuve que idear, digamos, con un niño que es curioso, que le encantan los dulces, que le encanta esto, es como, no podemos comer dulce todos los días, uh-huh. no podemos comprar un helado todos los días, entonces ideamos el día de la cochinada. Ah, muy bien. Entonces, es un día en el que él sabe, okay, que puede probar una cosa, entonces, uh-huh. este mes voy a probar esa paleta que tiene colores azules y bueno, este mes es esa paleta. Uh-huh. Pero, digamos, porque si uno se va al extremo, uh-huh. que la tendencia es esa, y si uno se pone como muy rígido, es como, yo quiero lo mejor para mi hijo y eso sería. Sí. Pero si no, la tendencia va a ser a que lo vayan a buscar claro. cuando uno no exista o claro. cuando uno no esté. Y se van desaforados. Sí, y eso que dice Jennifer es muy cierto. Eso me pasó con mi hijo, el mayor. Cuando él era pequeño, yo estaba como en el extremo de cuando quería cambiar el régimen, cero dulce, cero caramelo, cero esto. Obviamente que cuando él no me veía, a escondidas iba y buscaba. Claro. Y buscaba y lo hacía siempre. Cuando llegaba a su recámara, tenía ahí las envolturas de todas las cochinadas, como así dice Jennifer. Entonces, bueno, entonces tenía yo que cambiar. Tuve que cambiar. Uh-huh. Y justamente tomamos esta medida semejante. Es que es como un el diálogo, fin de semana, ¿no? Generar, claro, un diálogo, sí, con nuestros hijos, pero sabiendo que el adulto es quien tiene la capacidad de decidir, ¿no? Y tiene como un panorama más amplio para la alimentación de un niño. Exacto. Laura, sabemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y la segunda enfermedad crónica que más se da en México es la diabetes infantil también. Si nos pudieras abordar, o más bien amplificar la información respecto a estos dos temas importantes. Sí, bueno, ese es un problema grave que tenemos actualmente en la sociedad. Yo considero que esto tiene que ver mucho con la educación que se le da a los niños desde el núcleo familiar. Porque como ustedes hemos comentado, pues los niños no tienen la capacidad de decisión, ¿no? Y de elección. Ellos comen o están consumiendo los alimentos que los proveedores, los papás, les están dando o tenemos en casa. Uh-huh. Entonces, yo considero que esto debería de haber una educación a los padres o que ellos se enfocaran en una mejor alimentación para con ellos. Y yo creo que este problema se reduciría en un muy buen porcentaje. Esto viene aunado al sedentarismo que actualmente estamos viviendo, uh-huh, ya que para que el bebé o el niño no deje de llorar, okay, ten mi celular, o ten la tablet, o ven a la computadora, o ven a ver la televisión, y se pasan ratísimo, uh-huh, viendo la televisión, cuando los niños tienen que estar activos y gastar las calorías que están consumiendo. Uh-huh. Claro. Entonces, si aunado a esto, se les da refresco, se les da el dulce, pues el problema sigue aumentando. Uh-huh. Entonces hay que cambiar los hábitos desde el inicio, o sea, desde que casi el bebé comienza a consumir alimentos diferentes a la leche. Uh-huh. Desde allí empieza la educación para con ellos. Y desde el padre y de la madre también, ¿no? Los hábitos alimenticios de todo el núcleo familiar. Sin duda alguna, ustedes que nos están escuchando han de tener muchos comentarios. Por favor, escríbanos y llámenos al teléfono en Radio V 818-0923. Estamos en vivo en La Ensalada. Y sabiendo que nuestros alimentos no vienen del súper, no vienen de los mercados, vienen del campo, vienen de manos campesinas que además trabajan la tierra, y el planeta Tierra creo que es la primera madre. Entonces, con este primer encuadre vamos a escuchar una canción de Bersuit Vergarabat que se llama Madre Solo Hay Una. Y regresamos aquí en La Ensalada. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Me voy a avergonzado con ser. libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Pues escuchamos al grupo argentino Bersuit Vergarabat con esta canción que se llama Madre, solo hay una. Puede comunicarse con nosotros a la línea telefónica de Radio Universidad Veracruzana al 818-0923 y comentarnos cuál es el agradecimiento que usted tiene para su madre respecto a su alimentación. Y Jennifer, después de escuchar esta canción, ¿tú qué le agradeces al planeta Tierra por la alimentación? Híjole, a la madre tierra, a la... Pues también los antiguos dicen, digamos, la madre, padre tierra, digamos. Ahorita estamos como en el compromiso de desarrollar una conciencia de unificar estas dualidades, digamos. Ya es madre, padre tierra, madre, padre cielo. Y somos... ¿Qué le agradezco a la madre tierra? Bueno, la madre tierra me ha amamantado. Y yo como representante, digamos, como de la humanidad, en realidad la madre tierra, digamos, lo que hace es amamantarnos. Claro, darnos a comer. Somos seres de las estrellas amamantados por la tierra. Ahora, ¿cómo alimentamos esta tierra? Por supuesto, nuestra forma de hacer agricultura en estos tiempos ya está en una urgencia de cambiar. Así es. Y justamente por eso aquí en La Ensalada se encuentra en cabina Andrea León García. Ella es maestra en gestión ambiental para la sustentabilidad y el día de hoy viene a invitarnos a un curso que tiene que ver con nuevos modos de producir alimentos. Precisamente en este amamantar responsable de la tierra, estamos ofertando un curso Siembra UV en la modalidad de educación continua. Eso quiere decir que es abierto a todo público, no se necesita conocimientos previos. Y el curso se titula Ecotecnologías para la Seguridad Alimentaria. Es un taller que dura 4 sábados, iniciando este 20 de mayo y terminando el 10 de junio. Pues es una invitación que hacemos a todos. ¿Y de qué manera se pueden inscribir? Mire, nos pueden llamar al 2281-241488. ¿Es un celular? Es un celular, o nos pueden escribir al Facebook de Siembra UV y ahí nos ponemos en contacto con ustedes. Pues muchísimas gracias, Andrea, por esta invitación. Para todos aquellos que quieran incursionar por primera ocasión o que ya lleven ya tiempo haciéndolo, pueden conocer nuevas técnicas para producir alimentos y fomentar la seguridad alimentaria. voluntaria. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, los esperamos por ahí. Y además, a propósito del espacio que tenemos para hacer invitaciones a todos nuestros radioescuchas, está con nosotros en el estudio Yareli, César y Giovanni Groth. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Queremos invitarlos a un evento que estamos realizando por parte de Vinova, Publicidad y Relaciones Públicas, que es una agencia conformada por estudiantes de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Muy bien, la UVEDA más. Neoarte, este primer corredor creativo digital que conjunta el arte y el entorno digital. Wow. Este gran evento consiste de 5 microacciones que se llevarán a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de Jalapa, en el cual tenemos un recorrido artístico digital, en donde se presentarán manifestaciones de distintas manifestaciones de lo que es el arte y el entorno digital. Por otra parte, tenemos una charla y un performance, una mesa de diálogo y un recorrido visual de realidad virtual. Y además también contamos con un evento acerca de sostenibilidad, que es el cual le platicará mi compañero. Sí, a propósito de la sostenibilidad, nos encontramos desarrollando un evento que se llama Sostenibilidad a través del Arte Digital, que va a constar de un panel de discusión, de donde 5 expertos de las materias de lo digital, la materia artística y la sostenibilidad, nos hablarán sobre sus puntos de vista y sobre cómo pueden estos tres distintos entornos pueden fusionarse para aportar directamente arte. Y de acuerdo a esto, se tiene una exposición fotográfica donde se involucren temáticas de impacto ambiental, e igual donde la técnica que se ocupe sean técnicas sostenibles. Los fotógrafos invitados serán fotógrafos directamente de aquí, talentos jóvenes de Jalapa, y una fotógrafa que se tiene también contemplada, que es de parte de Sinaloa. Todos ellos es para exponer el talento joven que hay en nuestro país y, más importante, también en nuestra región. Perfecto. Me encanta eso de lo digital, porque quiere decir que no vamos a imprimir tantas cosas y, sí, por lo tanto, no vamos a talar tantos bosques. Yareli y Giovanni, por favor, inviten a nuestro público que en estos momentos los está escuchando, y también denos modos de contacto. Claro que sí. Los esperamos este próximo 27 de mayo. A partir de las 10 de la mañana dará inicio en el Hotel Holiday Inn Express. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, @neoartecd, o en nuestro sitio web, www.neoartecd.com. Perfecto. No se pueden ir sin antes decirnos qué le agradecen a su mamá respecto a su alimentación, chicos. Bueno, pues lo que le agradezco a mi mamá es de que desde muy chico me inculcó a comer verduras, y hasta la fecha pues sigo comiendo tal vez lo que a algunos niños pues les molestaba, así de, no sé, los el brócoli. Sí, exactamente. Que sí. Los arbolitos, pero a mí me agrada mucho eso de comer verduras, los brócolis, las zanahorias, papas y pues muchas, me gusta mucho, de hecho. Perfecto. Yareli. Yo le agradezco a mi madre, que siempre buscaba darnos cosas naturales. Siempre la comida era equilibrada, siempre buscaba complementar las carnes, las verduras. Entonces, yo también lo sigo fomentando, lo sigo haciendo, y pues en un futuro, si tengo familia, lo haré con mis hijos. Perfecto. Eso justamente es una semillita que las madres fomentan, y tanto que en este momento Yareli y Giovanni forman parte de un equipo que está llevando a cabo acciones para el arte y para el medio ambiente. Neoarte, Corredor Creativo Digital. Ellos son de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y bueno, tenemos llamadas ya de nuestro auditorio. Se comunicó la señora Alejandra Hernández. Ella dice que tiene 2 hijas adolescentes y que ellas, sus hijas, decidieron qué es lo que les gusta comer. Una de ellas ya comenzó a ser vegetariana, y también felicita el programa y da las gracias por el tema. Es muy interesante, sobre los alimentos que deben dar a sus hijos. Y bueno, les recuerdo que estamos al 818-0923. Estamos hablando sobre el papel importante de las madres respecto a la alimentación. Está en el estudio Alicia Bautista, Jennifer González, junto con su niña Ámbar, que de fondo nos está dando sonidos de juego. Y también Laura Grajales, ella es nutrióloga. Bueno, chicas, estábamos platicando sobre muchas cosas. Creo que a veces el espacio de una hora no es suficiente para abordar algo que sucede día con día, que es la alimentación. ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos y los desafíos que tenemos como madres para adquirir productos alimenticios? Es una pregunta interesante. Porque yo creo que en estos tiempos, digamos, yo entiendo también que en esta era, uh-huh, nuestro compromiso, digamos, con la vida, pues es también estar consciente, desarrollar, digamos, como nuestra individualidad y nuestra conciencia con respecto a lo que decidimos, a lo que hacemos y a lo que sentimos. Y los retos y desafíos para adquirir productos alimenticios, yo lo que percibo, digamos, a lo largo de mi experiencia, es que cada vez más estamos en el reto de agruparnos, uh-huh, de crear colectivos de forma tal que nos apoyemos. Uh-huh. En este sentido, digamos, como vos, Alicia, que trabajás, digamos, con huertos urbanos y están desarrollando, digamos, como esa posibilidad de trabajar, digamos, en las escuelas. Pero también, digamos, hay otras organizaciones, digamos, alrededor del mundo, como esta de Comunidad Sustentada por la Agricultura o Sustentando a la Agricultura, que es la CSA, que es como una red en la que participamos, somos miembros, apoyamos a un grupo de agricultores para que lleven a cabo la posibilidad de abastecernos a un grupo, uh-huh, grande de nuestros verdes. No todos sembramos, o si sembramos, digamos, sembramos específicamente algunas cosas, uh-huh, pero digamos, ya en una red de apoyo, uh-huh, ya para los verdes, para los alimentos, digamos, orgánicos, o por lo menos libres de agroquímicos. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de que ya no podemos consumir, digamos, cualquier tipo de alimento de un supermercado. En un supermercado, el otro día fuimos la familia, bueno, ¿qué compramos en este súper? Estábamos haciendo el juego con mi hijo de 6 años. En realidad fuimos a este súper y lo que compramos fue papel higiénico, un paquete de servilletas, comida para perro y un jabón, digamos, ahí para la... Uh-huh. Pero ya la comida no se la depositamos al supermercado. Claro, porque mientras más industrializada es la comida, mayor daño podría ser, Laura. Claro que sí. Bueno, actualmente la industria alimentaria es una industria gigante que principalmente se basa en lo que es la mercadotecnia. Uh-huh. O sea, ella en sus anuncios de publicidad dice que lo que vende es, wow, las perlas de la Virgen. Uh-huh. Pero en realidad, uh-huh, actualmente uno no sabe la cantidad de cosas tan dañinas que le aplican a los alimentos. Por, uh-huh, ejemplo, hace unos días, leyendo las etiquetas, nos dimos cuenta, una colega y yo, que el atún, la lata de atún, uh-huh, ya trae soya. O sea, uh-huh, ya no te venden el atún. Ya es un poco de atún con soya, uh-huh, porque eso hace la lata más económica, más accesible, pero que estamos comiendo. Claro. O sea, entonces lo que yo recomiendo es que se vayan a lo más básico. Es decir, mejor vamos a la rotonda, compramos el pescado en lugar de la lata de atún. Claro. Ya se saca el filete y al menos sabes que es algo más seguro, que no, uh-huh, trae colorantes, que no trae conservadores, que sabemos que todo eso ya está estudiado y ya está estipulado que después de un tiempo van a venir enfermedades como cáncer y otro tipo de complicaciones. Entonces no hay como lo básico, no sé, en los alimentos para los bebés, las papillas estas famosas que se venden, que yo decía, no, pues ha de ser la frutita allí, uh-huh, molida. Uh-huh. No, pues no. Conservadores, aunque algunos dicen que no traen conservadores ni colorantes, pero en realidad no es posible. No, eso no se puede. No. Agregan mucho azúcar, o sea, lo que el niño está consumiendo allí no es fruta, es azúcar. Entonces, mejor compren la manzanita, se la dan raspada, se la dan en papilla y es algo más natural, uh-huh, mejor para el niño, van las vitaminas y los minerales que él necesita, y además sale hasta un poquito más económico. Sí, a mí me gustaría también complementar lo que mis dos compañeras han dicho. Nosotros en la búsqueda de la mejora alimentaria de nuestros hijos, también tenemos el reto justamente de los medios y el entorno. El medio te bombardea, las galletas, el cereal, menos, uh-huh, calorías, etcétera, menos, uh-huh, azúcar, ta, ta, ta. Y la escuela o el entorno en general, ¿no? También, porque bueno, por un lado cuidas que tu hijo coma lo que tú consideras mejor posible, pero muchas veces hay otro tipo de influencia por fuera. Entonces, a veces puede resultar un poquito en lucha. Mamá, ¿me dejas comer esto? Mamá, ¿me dejas? Eso es otra cosa. Pero bueno, en cuanto a los medios y ese bombardeo, uh-huh, te dice que comas lo que te dicen, el azúcar. El azúcar, ¿qué es lo que nos está provocando? El azúcar es como una cocaína, o lo han comparado como una cocaína, adictiva. Es adictiva. Uh-huh. Y esto provoca que todo el tiempo tengamos antojos, antojos, antojos. Y no dejemos de pensar en el pan, en las galletas, en el refresco, en el jugo, en lo, claro, que sea. Y entonces esto hace justamente que haya este problema de obesidad, uh-huh, entre otras cosas. Así es. Porque el consumo, si bien queremos aspirar a tener un auto, una casa, la mejor ropa, los zapatos, el consumo que tenemos de estos alimentos, sin duda alguna, como ya ustedes lo estaban mencionando, es mejor comerse una hortaliza, una frutita, como por ejemplo la papaya. Sí. ¿Les gusta, uh-huh, la papaya? Sí. Vamos entonces a escuchar el ingrediente del día de hoy y regresamos a hablar con Alicia Bautista, con Jennifer y con Laura sobre las mamás y la importancia de su sabiduría para alimentar a todo un país. Regresamos. La especialidad de la casa... El ingrediente secreto. Papaya. La papaya es una fruta originaria de América. Actualmente es conocida en diversas partes del mundo, pues además de su exquisito sabor, es auxiliar en el tratamiento de algunas enfermedades, sin contar que posee vitaminas que son de vital importancia para el cuerpo humano. El árbol de la papaya pertenece a la familia de las caricáceas y se cultiva principalmente en tierras de clima cálido. La forma en que convencionalmente utilizamos la papaya es como alimento, picada con miel, en jugos o ensaladas. Sin embargo, también puede ayudarnos para solucionar problemas gastrointestinales como el tránsito lento o las úlceras gástricas. La papaya también contiene complejo B que regula el sistema nervioso y sus hojas también se utilizan en infusiones para tratar la malaria en algunos países. ...818-0923... Estamos en vivo desde La Ensalada, en el especial Día de las Madres. Sobre la ensalada, ya escuchamos el ingrediente de hoy. ¿Qué opinan de la papaya, chicas? ¿Les gusta? Nos encanta, a mí me encanta, y es una fruta que en casa no falta. Es de una de las preferidas de mi hijo, el menor. El mayor. El mayor, no. Te tanto. Mandamos saludos a ese hijo mayor de Alicia, le mandamos saludos por ahí. Fíjense que la papaya tiene una enzima, tú no me dejarás así mentir, es. Laura, la papaína, y puede ablandar las carnes. Entonces, sí. Esos ablandadores industriales que tenemos, podemos prescindir de ellos y ponerles un poquito de papaya para ablandarlo. Sí le va a quedar un poquito el sabor a papaya, pero vaya, ya la vamos a tener más blandita y rica. Laura, ¿te gusta la papaya? Ah, sí, me encanta. Es un excelente digestivo. Uh-huh. A mi gordito también le gusta mucho, solo que se la doy muy esporádicamente porque precisamente le afecta un poco en su digestión. Puede aflojar el intestino. Okay. Sí, así es. Oigan, pues estábamos platicando de muchas cosas, pero salió a relucir un tema muy importante. A veces como madres nos sentimos solas y cuesta mucho trabajo informarnos, tener una decisión un poco más, valga la redundancia, informada sobre qué dar y qué no dar de comer en nuestros hogares. Y Jennifer estaba mencionando hace rato sobre la importancia de generar comunidad y fomentar las redes también entre madres, entre padres y entre hijos. Alicia. Sí, justamente hablando sobre el tema de los de lo que están ofreciendo en los supermercados o en los supers y todo esto, pues se ha generado una, hace algunos años se generó una red muy importante que se llama la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Esta red tiene pues como meta principal o como punto principal la mejora de hábitos alimentarios en nuestras casas, y para esto es el que la gente pueda empezar a realizar huertos desde los más pequeños hasta los más grandes, y que puedan ellos mismos consumir o nosotros mismos consumir lo que estamos cultivando, lo que estamos sembrando, y que de algún modo también podamos compartir entre esta red lo que nosotros estamos trabajando, y de este modo también ir dejando de utilizar pues el supermercado. Uh-huh. Bueno, ir a los tianguis sí, pero sobre todo que nosotros podamos saber de dónde viene lo que estamos consumiendo. Claro. ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se puede hacer? Que tengo unos rábanos, que tengo espinacas. Bueno, ¿cómo los uh-huh. preparamos? A ver, y todos nos compartimos. A esta red de agricultura urbana y periurbana, cualquiera puede acceder. ¿Modos de contacto? La página de Facebook. La página de Facebook, y bueno, pues es una dinámica muy interesante porque nos reunimos los miércoles de cada 15 días en casa de la persona que levante la mano y diga, yo necesito ayuda en mi casa. Hacemos tequio, vamos todo el grupo de la red y ayudamos, apoyamos, y bueno, se dan muchos tips, tanto para la huerta como para la alimentación. Oye, es como hacer un tandeo, pero de huertos. Pero eso es lo interesante. Huertos. Y además, ancestralmente las mujeres se han reunido cerca de la cocina, del fogón, y también, por ejemplo, se han generado círculos de bordado. Y en este momento también es un bordado, pero de redes humanas. Así. Qué importante es fomentarlas. Nos mandan saludos, bueno, más bien le mandan saludos a nuestras invitadas el día de hoy. Es Elisa, que se comunica con nosotros, Elisa Aguado. Saludos a todas las invitadas. Tengo el gusto de conocer a varias de ellas. Mi comentario es que la alimentación es un aprendizaje en constante construcción, en el que vamos adquiriendo conciencia de lo que elegimos comer y traer a casa. Laura, ¿tienes para nuestro público algunos tips para mejorar y fortalecer la alimentación? Sí, así es. Bueno, como tips número uno para mejorar la alimentación en casa es que pues cuando vayan a las personas que van a súper a comprar sus alimentos, es que elijan un poquito mejor sus alimentos. Es decir, si tienen niños pequeños, en lugar de comprar el bote de helado, mejor que compren un bote de yogurt. O si van a comprar galletas, pues que las compren integrales. O sea, que prefieran los alimentos que son un poquito más saludables. Los orgánicos sí son un poco más caros, pero son mejores para nosotros. Y así cuando vas y abres tu alacena o abres tu refri, ya no tienes las mismas tentaciones, ¿sí me explico? Entonces, pues a llenar el refri de verduras, de frutas, de alimentos que son mejores para nosotros. Otro tip, por favor, mamás, no les den a sus niños jugos de esos de cajita, denle mejor agua natural, es mejor para ellos, los hidrata mejor y no los llenan de calorías vacías como la mayoría de los alimentos que están en los supermercados. Prefieran cocinar con aceite vegetal. No, ya por favor retiren la creencia antes que las abuelitas o que la manteca de cerdo, ya no, eso ya pasó a la historia. ¿Tiene un fundamento? Claro que sí, la grasa que tiene es saturada y entonces esa es la que a lo largo, después de un tiempo, es la que produce problemas cardiovasculares principalmente. Entonces, las grasas, bueno, los aceites vegetales son mejores para nosotros, no se depositan en las arterias y pueden, no sé, mejorar la circulación para que no se tapen nuestras arterias. Pues al menos en todos los tiempos de comida para nuestros niños que lleven un alimento de cada grupo de alimentos, ya sabemos el plato del buen comer, que sea variado, que no sean siempre los mismos alimentos, hay que darles nuevas presentaciones para los niños. Si no quieren, por ejemplo, a los niños, que es más complicado darles el alimento porque los nuevos alimentos les causan como un poquito de terror, ¿no? Así, no los aceptan tan fácilmente. Entonces, para eso hay que idear técnicas como, por ejemplo, no sé, si al niño le gustan los frijoles, entonces la porción de frijolitos y allí un poquito del nuevo alimento. Hay que darle varias repeticiones para que los acepten, más o menos de 10 a 15 ya se puede decir que el niño lo va a aceptar con más facilidad que al principio, pero no hay que dejar de ofrecérselos. ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, para una correcta absorción de vitaminas, por ejemplo, el hierro, hay que agregarle un poquito de lo que sería la vitamina C. Entonces, si se van a comer una ensalada de espinacas, hay que ponerle unas gotitas de limón. Eso favorece la absorción del hierro para prevención de anemia en los niños. Bueno, pues son varios los tips, Alicia, que nos están dando por acá Laura, ella que tiene una formación como nutrióloga. Pero fíjense que algo que siempre me ha llamado la atención es que las mamás parecen pulpos y parece que se desdoblan en el tiempo, o sea, que hacen uso de las herramientas de la física cuántica y de la ciencia ficción, porque veo que tienen un sinnúmero de actividades por realizar en 24 horas, que es sorprendente. ¿Qué onda con el tiempo y con la alimentación? O sea, sí es un gran desafío. Se escucha muy bonito alimentarlos de manera saludable, preferir en vez del supermercado ir al mercado, al tianguis, pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cuál sería el tip que le dieran a las mamás que nos están escuchando respecto al tiempo y a una alimentación saludable? Alicia. Sí, de verdad que todo el tiempo estamos corriendo, ya sea por el trabajo, por la escuela, por lo que sea, siempre estamos corriendo. Lo mejor, y bueno, y a veces optamos o se opta por ir al restaurante o por ir a la fonda y todo, y no estamos seguros de lo que estamos comiendo y de lo que nos están dando. Nosotros ciertamente vamos a preferir la comida casera, lo que preparamos con mucho gusto y amor. Entonces aquí lo que se recomienda es que si nos hagamos ese espacio realmente de cocinar nuestros alimentos o en un fin de semana, congelar o en la noche, organizarnos. O sea, sí es importante que hagamos ese esfuerzo. Si hacemos otros esfuerzos para muchas otras cosas que tenemos en el día, claro, hacer también ese esfuerzo, ese espacio para poder realizar nuestros menús caseros y darles y asegurar una buena alimentación. Yo, por ejemplo, suelo hacer tortas de amaranto con espinaca, uh-huh, o de quinoa y espinaca, etcétera, y salen, y bueno, lo combino con ensaladita, o a veces hago una sopa de hongos, ajá, combinado con estas tortitas muy sencillas, que no tienen que estar fritas, a veces son solamente horneadas, y bueno, esto es una cosa muy pues muy nutritiva para los hijos, ¿no? También se dice que, bueno, yo quisiera para la gente que luego está consumiendo refresco y no puede dejar el refresco o el refresco light, realmente la gente consume eso porque dice, son baja en calorías y con eso voy a adelgazar y con eso, no, porque eso justamente contiene aditivos muy peligrosos, cancerígenos, etcétera. Mejor preferir un plátano. Una agüita de horchata hecha por nosotros. Le mandamos saludos a la bióloga Reina Morales. Fíjense que ella tiene un proyecto de comida alternativa. Nos comenta que surgió precisamente de la necesidad de ofrecer mejores alternativas de comida sana a nuestros hijos. Pronto, ojalá que puedas estar con nosotros aquí en La Ensalada y que nos cuentes respecto a este proyecto. Ya estamos cerrando por el día de hoy La Ensalada. Hay muchas dudas, hay muchos comentarios, pero en este momento, ¿qué es lo que ustedes quisieran expresar para estas madres que nos están escuchando y que se quede como una semillita? Muy brevemente, por favor. Bueno, pues mi recomendación para todas aquellas mamás que tengan alguna duda con respecto a la alimentación de sus hijos, si lo están realizando bien o no, es que consulten por favor al profesional de la salud. Por favor, vayan con algún nutriólogo o algún médico que les pueda orientar con respecto a esto. Y pues no hay como, nosotros queremos hacer todo siempre bien, ¿no? Y más por el amor que les tenemos a nuestros hijos, por eso es bueno que vayan con el profesional de la salud. Muchísimas gracias, Laura Grajales, por haber estado el día de hoy con nosotros, gracias, en La Ensalada. Jennifer. Sí, porque ya aquí me están pidiendo la guayaba, ojo. Pues yo, digamos, como tal vez así muy en concreto, algo que por lo que yo he atravesado también, es precisamente buscar información, priorizar, digamos, en esa información que yo busco, ya sea en personas, también internet, y también hay muchos libros que nos pueden acompañar en este proceso. Y también tomar acción sobre esto. Para mí, la lección de aprender a apoyarnos, digamos, entre colectivos es importante. Muchas gracias. Porque no todo lo podemos hacer nosotros. Así es, generar los colectivos. Muchas gracias, Jennifer González, por el día de hoy. Sí, solamente yo quisiera agregar que seamos creativos, que no tengamos miedo, seamos creativos en la cocina y en lo que hacemos, y justamente apoyarnos en lo colectivo. Gracias. Gracias a ti, Alicia Bautista. Yo soy Citlale Aguilera Lira. Los espero en la próxima emisión de La Ensalada, próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente martes. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. Así la quería, así como tú, un sueño de nácar, con vestido azul. Por eso en mi vida, con sol y con luna, solo brilla una que se llama tú. Yo sé que no he de hallar otro cariño. cuando hablé nada, todos, todos mis orgullos. En ti nomás, en ti he puesto yo mi fe. Después de tanta y tanta decepción, dolido como estoy de las mujeres, me sobra todavía corazón.